Instantly face the injection, kicking in, feel the effects in a second. Pace, it's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 59 de Pase Mal Fondo. Chase my supply. Go and get your own damn high, cause I got nuggets, I got nuggets. Hoy estamos aquí de nuevo con cuatro integrantes del grupo de seis. Tenemos a, por arriba mío, tengo a... ¿Ves cómo decía yo que iba bien esto? Bueno, pues, iros presentando, no sé. Pues sí. Buenas. Bueno. Don Merón. Eustaquio. Hola, Thor. Y Gata, esto es complicadísimo, ¿eh? Sí. Bueno, no te preocupes, que tendremos tiempo de ensayar, me parece. Bueno, vamos a explicar que no estamos en el culo, que estamos grabando por primera vez con tecnología 3.0 y a ver cómo sale. Y que somos unos matados, también hay que decirlo. Y que somos unos matados. Eso es, los matados desde el confinamiento. Bueno, en el último programa pudimos entrevistar a Penas, que está dándolo todo, y a un saludo, y a Eustaquio Smith. Hoy lo tenemos igual en la lejanía, pero estamos todos en la lejanía. Estamos grabando con un programa de esto de videoconferencia, como se llame, telestreaming o como se llame. Nos reíamos, sí, de estos que está usando ahora todo el Cristo, porque yo creo que la gente hace más videollamadas que si estuviese haciendo teletrabajo de verdad. Sí, sí. Bueno, yo por primera vez, bueno, supongo lo habréis hecho todos. He quedado para tomar birra por la mierda esta, por el streaming, o sea que... Por supuesto. O sea, cállate lorito. Sí, sí, yo tengo una casi cada tarde, tengo. Son quedadas ya. Bueno, suena esto súper soso, ¿eh? Es que no estamos acostumbrados ahí, tenemos que pillarnos el tempo, porque claro, justo aparte, cuando empieza uno, empezamos otro, o sea, es un Cristo, pero... Pero bueno, que es lo que hay, lo tenemos que amoldar, o sea que ya le iremos cogiendo, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo tiempo para editar luego, todos los silencios los voy a quitar y ya está. Y para hacer algo más dinámico, irá todo mucho más rápido. Pero es que es muy difícil el decidir cuándo entras. Sí, y cuando entran dos. Por eso es muy difícil, muy difícil. Bueno, levantamos la mano. ¿Cómo lo lleváis? ¿El confinamiento? Oye, que nos reíamos en el último programa, ¿eh? Nos reíamos de... Todavía no había empezado. Solo sabíamos que el viernes no habían colegios. Porque fue un jueves, ¿no?, que lo grabamos. Sí, dijimos, igual es el último, en plan coña. Cuidado que las previsiones que algunos hicimos. En la agenda... Le preguntábamos al Cuentapenas que cómo era eso, ¿no?, que nos contase su experiencia esa que nos parecía súper extraña de estar confinado en casa. Es curioso. Pues toma, ahora, en toda la cara. Ahora tenemos todos experiencia. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo lleváis la rutina a todo esto? A días. Hay días que se pasa el día, mira, hoy no está mal, hoy ha sido lamentable, hoy me he duchado porque no sabía. Dios mío, mientras me ducho y me afeito, me tiro una hora y pico. Y me está afeitando bien. He pillado una aloe vera del balcón, lo he abierto, me lo he echado por la cara, luego me he duchado, me he sacado el pelo con el secador, los pelos que tengo, y he pasado una hora y cuarto. Pero te lo juro, me he duchado como, venga, hoy qué voy a hacer, va, voy a ducharme, pero en plan ese, ¿eh? No porque no necesitaba ni ducharme, ha sido bastante lamentable. Dedicar una hora ahí para ducharte, yo creo que hay ventajas, ¿eh? Y tanto. Lo único que no puede salir a la calle, pero por lo demás, también. Yo en general, bien, en general, pero algún día, ayer ya, joder, rollo, estaba como los perros arañando la puerta de la calle, desde el rollo, me hace una ilusión bajar al súper a comprar lo que tengo que comprar y tal, de la hostia. Pero bueno, en general vas haciendo, lo que pasa es que claro, yo que soy de audiovisuales, como a nivel pasivo, pero la historia es que te cansas, ¿eh? O sea, hay que ir compaginando cosas, porque si no, bueno, hay que reconciliarse con cosas y ir revisando las esquinas de casa a ver qué es eso que tenías que hacer. Ya, pero es que yo, por ejemplo, yo creo que ya lo he hecho todo. Ya empecé limpiando, sí, te lo juro, ya tengo todo limpiado. Yo no. Y he empezado a ordenar armarios, pero a ordenarlo, de sacarlo entero, de mirar papel por papel y empezar a tirar cosas. Y ya está, ya lo he hecho todo. Ya, a partir de ahora ya no sé qué voy a hacer. Porque lo de limpiar ya no me hace ilusión, va a ser al principio, pero ya no. Prepara la ropa de verano, que la de otoño, la de primavera y la de invierno ya no la vas a usar más. Yo creo. Lo único que hay que preparar son los pijamas, porque estoy todo el día en pijama. Pero... Yo la verdad es que, de hecho, me costaba más los primeros días. Ahora yo creo que me he acostumbrado y lo estoy disfrutando, ¿eh? O sea, el día que tengo que bajar a comprar no me apetece. A mí me pasa un poco igual también. De hecho, yo lo estoy viviendo con tranquilidad y bien. Y lo que sí que me temo es que le vamos a coger miedo a la calle. O sea, vamos a ser un poco agorafóbicos un poco. De salir con un poco de pánico a la calle. Yo lo que estaba pensando el otro día de que cuando nos, o sea, cuando digan que haya pasado, que no pasará del todo, porque yo creo que siempre quedará por ahí el riesgo o se quedará con nosotros, de qué haremos cuando veamos a la gente. ¿Le daremos dos besos? ¿Le daremos un abrazo? ¿O será del rollo ya la peña ya con las reticencias? Ahora va a ser dar besos y abrazos va a costar. Habrá que hacer, a lo mejor no te importa, pero a lo mejor el que se lo vas a dar te dice, tranquilo, que esto todavía no está controlado. Claro, es muy raro. Yo fui a currar el lunes y todo el mundo, es que salía, bueno, es que es como muy curioso, parece que llevamos media vida así, porque sale de una forma muy natural eso de mantener la distancia y de saludarte así con la gente con la que estás trabajando. No sé, a mí me sorprendió mucho. Y a mí el primer día me pareció como una película, porque, o sea, era todo el rollo, primero haces cola fuera del supermercado, separado, luego dentro nadie te cruza con los... Cuando vas a pagar la cajera, se va para atrás tocando con la espalda la estantería que tiene detrás de las bebidas estas para que no se las... Y era como muy raro, era como estar en una película. Pero ahora vas a comprar y es como algo normal. Normal. Normalizado, sí. Sí, hemos normalizado la cola en la panadería, la cola en el súper, la cola en la farmacia, hay colas en todos los sitios ahora. Bueno, también yo creo que es normal, porque, o sea, iba a decir turra, pero bueno, en cierto modo sí, de precauciones que hay que tomar, porque coño, la cosa es más de lo que nos pensábamos, más contagiosa. Yo creo que la asumes porque has estado más envuelto en lo que es el riesgo en cuanto a información, quiero decir. Y yo, por ejemplo, el primer día que me he tirado de día a día que he salido, han pasado 5 y medio. Y del primero que bajé, decía, mira, los putos locos con la máscara, guantes y el copón. Y al siguiente iba yo, vamos, con máscara, guantes y no me puse un condón pues porque no iba a estar expuesto, ¿sabes? Pero casi. Porque no te entraba a la cabeza. Pues toda la cabeza pequeña. Pero yo creo que lo de los guantes es un poco... O sea, yo no me pongo ni máscara, ni guantes, ni nada. Yo creo que lo de los guantes es un poco tontería porque la historia es que no toques con la mano tu cara. Por lo tanto, da igual que se llevas guantes como si no los llevas. Lo único es estar mentalizado y no te puedes echar las manos a la cara. Yo voy sin guantes, cuando llego me lavo bien y... No sé. Sí, son todo medidas de... O sea, puede ser mucho placebo también, al final. Pero es la sensación esa que tienes de pandemia. ¿Eh? Al final, lo de los guantes está recomendado cuando entras en un sitio que hay un montón de gente... o que, por el que pasa mucha gente, como un supermercado, o si tienes que coger el metro, pues no está mal que cuando vayas a entrar al metro te pongas guantes y cuando salgas te los quites y los tires. Claro, en esos casos sí, está guay los guantes. Claro, claro. Pero si en el trayecto tienes que tener la misma precaución que si no lo llevaras, no llévate la mano a la exacto, cara. Exacto, claro. Sí, eso es. A mí me pasó el primer día estos que salí que flipaba con la gente con la máscara y tal, que fui donde Gata a dejarle un juego, pues justo... ¿Te saltaste la cuarentena? No, o sea, lo llevé al portal de su casa, lo cogió con una bolsa, le dio la vuelta a la bolsa, sí, o sea, todo súper cauto. Pues después me fui a una farmacia que había ahí al lado de tu casa en busca, y dije, no, de alcohol, Y resulta que, claro, yo no me había dado cuenta de que la gente estaba haciendo la cola. Y fui a entrar y de repente oigo a mi espalda, ¡eh! ¡Respeta la cola! Y cojo, bueno, y digo, vale, vale, pues me voy para allá. Y el viejo me dice, ¡y no te acerques, eh! Y encima dice, que por culo me voy a otra farmacia, chaval. Pues, igual tengo la boca, tío, peor de lo que es el coronavirus, cabrón. Madre mía, puto inconsciente. Es que... Es muy loco. Bueno, esto viene un poco al hilo de... La gente se toma la ley por su mano un poco. Ahora estamos viendo un poco también el videopatio este de la peña que está... Que está como putas cámaras de seguridad en las ventanas, tío. La Gestapo. Hay mucho tiempo. ¿Eh? No. Hay mucho tiempo libre y mucha gente que, pues eso, que no tiene otra cosa mejor que hacer que mirar a ver cuántas veces ha paseado el perro su vecino. Y cosas así, vaya. Y bueno, yo llego a ver un vídeo de una vez que la peña se le va la pelota, porque había un grupo de chavales como en un parquecillo ahí hablando y tal. Llegaron unos bloques bastante altos, yo creo que se llegaron de un quinto un sexto, pues les tiraron como... Alguien les tiró como una bolsa de agua que por poco que tuviera tenía 2 litros de agua y eso te pega una velocidad de... Porque eso pilla una velocidad y joder, te pegas en la cabeza y te jode vivo. La peña ya, pues déjalos, tío, yo qué sé, no sé, les puedes decir algo, pero... No sé, hay muchas agresiones de la policía por el hecho de pasar un perro, porque te pillen con el pan, yo qué sé, todo, no sé. Muy zumbado. Sí, pero... Va a derivar en que cuando acabe todo esto, pues ya veremos si no nos han recortado libertades o historias, ¿eh? No creo que llegue a tanto yo personalmente. Sí que, a ver, yo entiendo que hay gente que también es muy inconsciente o muy, muy tonta, ¿sabes? Porque eso nunca va a faltar, pero luego también, hostia, ¿qué cojones te importa, tío, que saque el perro, no sé, tío? Yo creo que sí, ¿eh? Que, ¿por qué? Perdona, ¿eh? Frases como, ¿por qué los que tienen perros sí y los que tienen niños no? Digo, coño, pues tu hijo igual no se caga en el salón. Si lo tienen educado, que igual con 30 años el hijo se te caga igual, pero, coño, ¿sabes? No sé, unos mínimos también. Yo sí que creo que va a haber, bueno, ya está habiendo más represión, ¿no? O sea, y cualquier policía chulito... que ya lo era antes de esto, pues ahora se ve con toda la tranquilidad del mundo de hacerlo. De hecho, hay gente que desde los balcones le va a aplaudir, o sea, es que es... Bueno, para mí es tremendo, pero bueno. Y, para mí también es tremendo. Y la paranoia va creciendo, o sea, la gente cada vez tiene como más pánico. Normal. Más pánico. Y esa bronca que te llevas esto en la cola de la farmacia, lo siguiente es que te pegan 2 puñetazos, ¿sabes? Y te tiran al suelo, o yo qué sé. Sí, hombre, con el tiempo la frustración va creciendo, ¿sabes? Porque se nota. Yo no tengo los mismos días que al principio, por ejemplo. Pero, coño, de ahí a agredir, ¿sabes? Pero que vamos, que el que tiene la mano o el dedo fácil de marcar el 091, el número que ya sea, pues... Dispara. Aquí habrá cola en la farmacia. En Estados Unidos, desde que ha empezado toda la movida esta, hay colas en las armerías para comprar armas. Claro. Pero así tal, se cree que el coronavirus, pues a pillar armas. Y yo creo que esto va a conllevar un aumento del nacionalismo. Y como que se va a perder un poco la globalización, porque la gente va a ver como que vamos a encerrarnos en nosotros, que no nos entre nada de fuera, porque. Bueno, de hecho, el RAN y todo esto le llaman el virus chino, como si los virus tuvieran nacionalidad, el virus extranjero. No sé, yo veo que esto nada bueno va a traer, eso seguro. No sé, habrá que ver, porque también es una situación que no hemos conocido. De todas formas, estuve viendo el otro día un artículo que hablaba de que muchos siglos, en la década de los 20, hay pandemia. Y hablaban de varios. No, porque esto es, sí, ¿no? Es que es una. Es, a ver, pandemia. Te hablo de pandemia porque es algo muy extendido, pero no es tan grave como suena en realidad. Sí, es grave para la gente que tiene mucho riesgo, como la gente mayor, la gente con afecciones. pero en sí no es algo que como tú lo imaginas. Cuando tú te imaginas no es una pandemia y te viene el traje amarillo de las películas, ¿sabes? Pero que vamos, que sí que se ve que se ha ido repitiendo en el siglo XIV, creo, XVI, XIX, XVII y XVIII, me parece. Bueno, me aburro, ¿qué quieres? Lo que pasa es que ahora la gente, cualquiera pide un avión, cualquiera está en 5 horas en la otra punta de Europa y claro, ahora se transmite a una velocidad que te caga. Y además nos enteramos, porque antes ya hay una pandemia, no tenían internet, no tenían... Y la gente no se movía como ahora. Yo de hecho estoy evitando oír y ver mucha información porque creo que psicológicamente no es bueno. Que yo lo llevo súper bien, ¿eh? A mí, yo soy un poco feliciano también. Pero ahí yo veo peña que le afecta un montón y que está súper en paranoia con esto. Y yo creo que por el exceso de información, si estás siempre con el mismo rollo, siempre con el mismo rollo, es que al final te creas tu... el respeto que le tienes que tener y tus propios miedos que te creas. Sí, yo eso lo he notado en esta última semana en la reacción de la gente y en lo que hace la gente, o sea, lo de la semana pasada, es que ya no sé ni los días que llevamos, pero los primeros días venías de comprar y tan tranquilo te lavabas las manos y ahora la gente ya limpia los productos que ha comprado, la bolsa la tira. No, yo por lo que me dicen. Yo lo hago, ¿eh? Yo no. Bueno, es que en teoría tienes que limpiar los productos. Si lo quieres hacer bien, tienes que limpiar los productos. Ya, pero eso no se hacía los primeros días. Pues de nada sirve llevar una mascarilla y luego coge la manzana que ha pillado el... Porque tú la manzana, mucha gente la va eligiendo la que quiere y la va dejando, o el reponedor con los guantes que ha tocado todo, se lo coloca allí y luego tú coges el champú o lo que sea y luego te haces así. Claro, bueno, chupando la lata de Estrella. Sí. Es que es lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Sí. Que al final, que no sé, que al final mira que si lo hay que pillar, igual lo pilla, igual lo acabamos pillando y ya está. Y por mucha precaución que tengas, pues ¿qué vas a hacer? Lo único, a ver, sí que está bien controlar las cosas, no lo veo mal, todo con una mesura. Lo tenemos que acabar pillando. O sea, lo que no sea grave, y yo creo que a lo mejor lo he pillado, porque yo he tenido tos, no te digo de ahogo, pero como algo aquí en el pecho, no sé, igual lo he tenido, no tengo ni idea. Sí, la idea en teoría es que lo pasemos todo, pero que no lo pasemos todo de golpe. Entonces es como alargarlo en el tiempo y que, bueno, que el pico ese de la curva que todo el mundo habla y todo el rato están hablando de ese pico, pues que no sea muy bestia. Por un momento se me había olvidado que estábamos haciendo un programa de radio. Era como si estuviésemos, como si hubiésemos quedado para echar un vino, pues eso, como estas quedadas que haces con los colegas. Pues sí, es eso, pero además lo grabamos. Ya, pero es como que se me había ido, ¿eh? El problema de estos programas yo creo que es que hoy en día hay demasiada oferta. Y los programas estos, si ya no se escuchaba poca gente, ahora va a ser... Bueno, hay mucha oferta, pero también mucho tiempo. ¿Y aquí cuando quieres ir a ponerte un vino, cómo se hace? Te levantas, vas a la cocina y te sirven un vino. Vale, pero quiero decir que el programa sigue, ¿no? Pues me voy a por otra vierda. Pues venga, un descanso. ¿Vera? Y lava las manos. La primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo. Pa' que se quiten las nubes grises en los días malos. Y que se lleve la basura de los aires contaminados. Pa' darle fresco a los animales de los documentales. Y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma. Qué mala goma, qué suelta el aroma. Pintando el aire de negra paloma. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. Los niños mean en la calle, no les hace falta pañales. Todo tan bonito que parece carnavales. Destornillador y algunos pinceles para la gente buena, sin estudios ni papeles. No existe el trabajo para los hombres y las mujeres. Que todo el mundo tenga regalos, los más grandes y los más caros. Que la gente de mi tierra siempre sea muy feliz. La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y todo. De negra paloma. La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo, yo me despido ya. Las muchachitas me vacilan con el sol. Adiós. Niña, vente conmigo y toma. Quema la goma, que suelta el aroma. Pintemos el aire de negra paloma. La butaca del fondo. Bueno, pues después de la primavera trompetera de los delincuentes, vamos con la película que dijimos en el programa anterior, que como ya sabréis, la audiencia que estuvisteis allí y los presentes, es Bajarse al Moro, una película del año 1989, protagonizada por Verónica Forqué, Antonio Banderas, Jesús Lampreave, Juan Echanove, Aitana Sánchez Gijón, y bueno, algún otro por ahí que hay caras conocidas. Nos habla un poco de lo que era la vida del trapicheo en Lavapiés, pues por aquella época. En 1989, bueno, está basado en una obra de teatro de José Luis Alonso de Santos, autor también del guión de La Estanquera de Vallecas, o sea que Vallecas, Lavapiés y Kinky Power le molaba a este señor. Y bueno, nos cuenta un poco la historia de lo que había por aquí. Es un poco, según mi opinión, como una rueda del percebe de Lavapiés de ese momento, bueno, de ese foco en concreto de Lavapiés. Y bueno, esto es un poco la presentación de la película. Me gustaría que hablase Thor de ella, puesto que la sugerencia es suya, que nos cuente un poco sus sensaciones, el porqué de la película y tal. Yo no sé qué decir de esta película, aparte de decir que es mi película. Es la película con la que me estoy haciendo vieja. Es una peli que está envejeciendo a la vez que yo y creo que lo estamos haciendo ambas muy bien. El otro día no dijiste eso. ¿Qué dije el otro día? Que si hacía mucho tiempo que no la veías, no te va a gustar. Porque... Claro, si hacía mucho tiempo, pero es que en mi caso no he dejado que pase mucho tiempo. Yo cada X tiempo la he seguido viendo, entonces para mí no hace 20 años que la vi. Yo igual la vi hace 6 meses, entonces ahora la vuelvo a ver. Igual hacía un año, entonces bueno, a mí me funciona, me gusta mucho, me gustan mucho bastantes guiños que tiene la peli y me gustan mucho los personajes. A mí la película sí me está bien. está bien, está entretenida y bien hecha, tiene un humor que no me desagrada, está graciosa, pero me carga muchísimo el grupo que sale en la terraza tocando, que son los Pata Negra. Se me hace muy pesado que esté sonando todo el rato las canciones de Pata Negra. Pero mucho, ¿eh? O sea, es como que paren ya. Para mí es uno de los encantos de la peli, el que esté sonando de fondo todo el rato los Pata. Es que la historia es que hacen un hincapié especial en el Pasa la Vida, que es como decir, joder, ya sabes, me está derritiendo la cera del oído ya, colega, tanta vez, ¿sabes? A eso porque lo hemos visto confinados y nos ha puesto de mala hostia. Solo ves de buen rollo y dices, mira los chavalillos eso ahí en el balcón. Bueno, podía en el estrato de la tarde tocando aquí en el patio de casa, como sale cuando sale todo el mundo a aplaudir y a poner la música a toda hostia, que es el dúo dinámico y su puta madre, ¿sabes? ¿Tenéis vecinos que... Bueno, perdonad, que es algún momento de la película. ¿Tenéis vecinos que hagan eso? Hostia, aquí suena... ¿Resistiré? Esta sí que me dolió, que es España camisa blanca de Ana Belén y Víctor Manuel, tocando los cojones. Y resistiré del dúo dinámico, sobre todo. En mi barrio aplauden, cuando acaban los aplausos salen unos con una gralla y con un tambor, y la gente le sigue el rollo con las palmas, y luego las de enfrente tengo ahí unos vecinos que igual sacan la guitarra y te empiezan a tocar la Bela Chao, una Estopa o lo que sea. Está pero guay. Va variando. La gralla es lo que mola, no me ponen canciones traperas, que esto también es una cosa, pues, o sea, el segundo día ya tenían todas las ideas hechas. La música, los aplausos, el veo veo, el hola don Pepito, los cumpleaños feliz, hay que aplaudir. Hoy me han pasado un WhatsApp que había que aplaudir mañana a los niños y a las niñas de este mundo a las 6 de la tarde. Y yo digo, pues, ya se le va la puta pelota. ¿Y no tenéis niños en vuestro vecindario que de repente salen y empiezan, me aburro? No. Pues por aquí hay un parque, me aburro. Entonces, los días que me pilla con ganas, pues le contesto y vamos haciendo ahí. ¿Y qué les dice? ¡Te jode! ¡No, también! Lo que sí que notaba es unos días como un ritmo increciendo, porque al principio eran los aplausos, luego la música, luego tal. Luego hay unos abajo que tienen el patio y tienen como un equipo de luces de discoteca que ilumina todo el puto patio interior. Y digo, yo te digo, este sábado yo creo que aquí a alguna acaba terminando con las requisas que le sobran de Nochevieja todavía, ¿eh? Porque una fiesta. ¿Notasteis el fin de semana? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque fue diferente al resto de la semana. No, porque la peña lo daba todo, como si fuese el festival, las 8 de la tarde. Claro. Bueno, también hay que decir que yo creo, por lo menos en mi caso, que el consumo de alcohol entre semana se ha cuatriplicado, ¿eh? De hecho, decían que habían bajado ya se había estabilizado la compra de las legumbres, del papel del váter, y que había subido un 85% el de la cerveza. Y yo, es verdad que yo me estoy bebiendo hasta el agua de los floreros estos días, ¿eh? O sea, yo entre semana jamás bebía en mi casa y ahora me estoy bebiendo el agua de los floreros. Lo de la cerveza es curioso, pero la dama ha hecho un ERTE también. Claro, es que aquí quien hace un ERTE... Dicen que ha subido, pero claro, lo que ha bajado muchísimo, claro, la venta a bares y restaurantes, y el consumo es más casero, entonces, y más latero. Entonces lo que es la producción en botella y eso, pues igual ha bajado. Bueno, volvemos a la peli, ¿os parece? Sí, perdona. No, tranquilo, no, sí, había que sacar esto sí o sí también. Tengo una mapa luego. ¿Una peli próximo? No, tengo una cosa más que me he acordado ahora con las cervezas, pero bueno, no. Luego. Ah, no, pues tira. No, que ayer salí por cerveza, pero que vaya. Está prohibidísimo, hay que hacer una compra, ya lo sabéis, con Ciudadanos. Hay que salir solo una vez a la semana, hacer una compra semanal, pero yo no tenía cerveza y yo necesito una cerveza. Porque había quedado una videollamada de estas y pues eso. Y bajé al Paqui. Tengo un Badulac que aquí abajo cerca. Es estornudo. Y... Sí, todo ahí, unos mocos de la hostia. Total, que bajé a por 6 latas. Y al que me atendía, que estaba en la caja registradora, tenía una máscara puesta. Y, no sé, por hacerme simpático, porque no sea todo tan frío, le dije, ¿qué? ¿Cómo están las cosas en tu país? No sé qué. Y no tenía ni papa de lo que le estaba preguntando. Le vi la cara y estornudó. O sea, puso una cara ahí como descompuesta y pegó un estornudo, pero ¡ay, qué lao! Que se comió él solo en su mascarilla. Total, que para que me salí corriendo de allí con la paranoia. Con la paranoia. Y no me bebí la cerveza. No, no, no. Llegué a casa y la rocié con agua lejía. O sea, las sí, hombre, sí. Las metí al baño María. No, no. Tenemos preparado un bote con agua y lejía. En flip-flip de estos y las rocié enteras, las dejé un rato ahí y luego las pasé por debajo del grifo y a la nevera. Pero con una paranoia de decir, pero tío, pero vete a tu puta casa, que estás hecho una mierda. Pero, o sea, el tío, cuando me fijé tenía los ojos llorosos y estaba ahí pegando unos estornudos. Digo, madre mía. ¿Para qué pregunto? Sí, sí. Pues estaba rica, ¿no? La cerveza. Bueno, esta es la quinta. Ay, ay, ay, que mañana te toca bajar otra vez. Mañana. Seguramente. En un rato, ¿no? Seguramente no. Bueno, volviendo a la película, ahora sí. Bueno, sin más, yo la peli lo que me ha parecido, aparte de datos, dando mi opinión, que es fruto de su momento. De hecho, creía que no recordaba casi nada y de hecho, viéndola, digo, hostia, es que me acuerdo un montón aquí. No la veía, yo creo, desde hace más de 20 años que no la veía. Y eso, me parece eso, que no ha envejecido del todo bien. Ahí no estoy con Thor, tú sí, pero la peli no. Y ya te digo, no, ya, había momentos ese canallito, ¿sabes? El rollo, claro, era del momento y tal, ¿sabes? Pero me sacaba un poco el echanove, ¿sabes? Había una frase que me acordaba literal, y bueno, de hecho me he acordado estos días con el tema de los aplausos estos que decíamos, que era el rollo, están tocando los patera y uno de tantos momentos, que dice, ¿has visto Humphrey? Que tenemos hilo musical por todo el rock, por todo el morro. Y es como, hostia, chaval, tío, ¿sabes? Era como Spinetta haciéndose punky, tío, en barrio. Un poco. Y eso, una última cosa que quería decir, si queréis, tenéis que comentar algo. No, bueno. ¿Algo más de la poni? Ni fu ni fa, no la había visto y ni fu ni fa me ha hecho. A mí hay frases que para mí son legendarias. De la madre del Albertito, o sea, hay frases que se han quedado como para la historia. De ¿y por qué no abríais la puerta? ¿Por qué no abríais la puerta? Seguro que os estabas ahí drogando tan a gustito. A mí, no, la chuslan, pero es tremenda. Gente. ¡Es buenísimo! Hay una cosa que sí que me encanta, que es el ¡Yankees! ¡Que sois unos Yankees! ¡Que sois unos Yankees! Yo no les voy a decir Yankees, ¿no? Y mira, es una de las cosas que sí que me acordaba también. Y esto, yo bueno, quería comentaros, la película es de Fernando Colomo y este señor tiene una conexión con Braindead. Aunque parezca mentira, Braindead, tu madre se ha comido a mi perro. Y es porque el perro al que hace mención el título en castellano se llama Fernando en la película. De hecho, la actriz que sale es Diana Peñalver, que era una habitual del cine de Fernando Colomo. Y se llama Fernando porque. Y la tía está en la película porque era Peter Jackson era mega fan de Fernando Colomo. Y esa es mi mierda. Y esto, bueno, y tengo una película para la próxima, ¿vale? Nos vamos al año 97, creo que es. Una película de Terry Gilliam, que le tengo mucho cariño, y la película es Miedo y Asco en Las Vegas. Ah, la vi hace poco. Está guay. Miedo y Asco lo que tenemos para cuando salimos a la calle. Bueno, y estos días te habrá dado tiempo a ver de todo, ¿no? Pues sí, no, menos de lo que creía. Me he reconciliado con la familia. Con la Play, tenía un juego ahí abandonado hace la hostia, que decían que era largo y efectivamente tiene pinta de serlo y se va a agradecer al final. Y bueno, quería aprovechar para hacer unas recomendaciones de cosillas que he visto, ¿vale? No tengo Disney Plus todavía, pero caerá. Es que el Disney Plus, ojo, que yo creo que el coronavirus tiene que ver Disney, ¿eh? Que justo cuando estrenan la opción de cuentas por aquí es cuando ha petado todo esto, ¿eh? Voy a recomendar tres películas que he visto. Las películas son un poco... Bueno, curiosamente, cuando estaba repasando para antes del programa, me he dado cuenta que son todas de peña encerrada. Y no ha sido adrede. que son... Levantaba la mano, pero no, sigue. Ah. Es que me parece que vamos a coincidir en dos, al menos. Vale, bueno, pues empieza tú. De un confinamiento, pero de los de verdad. La Trinchera Infinita, me la recomendaste tú. Es un encierro de 30 años y está basada en hechos reales de gente que se tuvo que esconder en huecos en casas durante, o sea, justo después de la Guerra Civil. Y habla de la experiencia de una persona que se pega 30 años encerrada en un hueco de una casa. O sea, la vi anoche, me quedé hasta las 2 viéndola y a mí me ha parecido buenísima esa película. Para subirte el ánimo, ¿no? No es una película que te suba la moral ni nada de esto, pero está muy bien hecha y se soporta sobre dos patas que son... Antonio Gutiérrez, creo que es este hombre, el hombre de la barba que en todos sitios, y una actriz que me mola bastante, que es Belén Cuesta. Continúa, por favor. Es que creo que vamos a coincidir, ¿eh? Porque he visto también El Hoyo. Las dos, justo las dos pelis que estoy intentando evitar estos días. Y he visto Trinchera Infinita, El Hoyo y El Qué Culo. El Hoyo me ha gustado... La idea, me ha gustado la más o menos la trama, pero creo que pincha muchísimo al final, creo que es un pinchazo de película al final. La acabé también, estas películas me las pongo tarde porque mi compañera no soporta este tipo de películas y me las pongo yo solo, cuando ella se acuesta yo me las pongo y curiosamente estoy aguantando sin dormirme. Y el caso es que cuando la acabé, tenía muchas ganas, mucha necesidad de buscar información, de que me spoilearan, de que me dijeran qué ha pasado aquí. Y estuve leyendo varias páginas de spoilers y aun teniendo la interpretación de esa gente que ha escrito, no me convence el final, no me convence. De todas formas, yo creo que el final está bien que esté abierto, sí. Tampoco, se me quedan cabos sueltos también, pero también te digo, si te fías, y más cuando la película está reciente, de lo que vas leyendo, es como si te damos la opinión, tú, yo, cualquiera que estemos al lado, cualquiera que está ahí aplaudiendo dentro de un rato. O sea que no hay una teoría fiable y está hecho un poco adrede, yo creo. Y bueno, de películas, tengo una que ya la vi, creo que antes del confinamiento, que la voy a no recomendar. O sea, es como, ¿qué película más mala? Diamante en Bruto. Es una película malísima. Me ha parecido una película... ¿Adam Sandler? Sí. No perdáis el tiempo. Yo por mí no perdáis el tiempo. Y de series, es una que me recomendaron por aquí. Era de Justo Antes de Cristo. Ah, sí. Bueno, sí. Lo habíamos escuchado de un colega que no era demasiado fiable y al final ha resultado funcionar, ¿no? Bueno, de momento solo hay una temporada colgada donde yo las veo. Dos. Pero la segunda no la he visto aún. Y o sea, que no la he visto colgada. Seis capítulos. Sí, bueno, luego te digo. Vale. Seis capítulos y la verdad es que está muy entretenida. Está muy bien y graciosa. Bueno, yo recomendaciones. Bueno, os voy a decir las que he visto. He visto Parásitos, la vi ayer. ¿Y? Bueno, no está mal. No es un mega peliculón, pero está bien. Y luego estoy con la serie, la de Shameless, creo que se llama, de los Gallagher, aquella que tú decías que no soportabas al pavo, que es de, bueno, de una familia... Una familia americana que le pasan todas las desgracias que puedes tener, que son pobres, con sexo gratis y gratuito, o sea, sexo gratuito, pero por la cara, comida, de joya, polvo, porque así, pero que no viene a cuento. Pero todos los días antes de acostarme me casco dos capítulos. Y luego, lo que pasa es que no me se baja bien. Hay una película que la vi en Twitter que se llamaba El Castillo en el Cielo, que es de anime. Sí. ¿Sabes cuál es? También de Miyazaki. Sí. Pues me la quise bajar porque la sabes que hay una isla flotante que se llama La Polla. Sí, la puta. Eso, la puta. La puta. La puta es Caster. Pues se ve que hay versiones que lo de la porque hay versiones que te lo traducen como la pona o no sé cómo. Pero hay versiones que está traducido como la puta. Entonces, tanto en la película, pues tenemos que ir a la puta porque no sé qué. Y salió un pavo viendo la película, enfocando la tele, Y cada vez hacía la que es una gafa amarranchada. Pero el tío se partía el culo y me la bajé por eso. Y bueno, me la voy a poner por partido del culo, pero me se ha bajado bien doblada. La tengo que volver a bajar a ver si lo traducen como la puta todo el rato. Pero, para, ¿pero tú no tenías Netflix? No, Netflix no. Tenía, vale. Pero me lo he quitado porque me han regalado. Mira, me ha ido de puta madre que me han regalado, como me cambié de compañía, todas las plataformas estas de HBO, Filmin y toda la pesca esta. Y me está viendo de puta madre estos días. Pero la verdad es que no estoy viendo mucho la tele, ¿no? Me dedico a cocinar, a limpiar. Es que en Netflix colgaron, creo que de la productora esta, que hablábamos en la película esta cuando es. La luz de la luciérnaga, la sombra, la tumba, sí, de la luciérnaga. Sí, de Ghibli han subido, en Netflix han subido una colección. O sea, han subido, no sé si todas, pero prácticamente, y creo que está. Todo el catálogo, tú, me confirma. No, yo no tengo Netflix, ¿eh? ¿Vale? ¿Alguien más? Sí, yo recomiendo una serie que me la acabé ayer sin darme cuenta y me muero de la pena. 3 temporadas y se llama Madres Trabajadoras. Hacía mucho tiempo que no me carcajeaba con una serie o una peli. Es súper espontánea, súper ligera y súper divertida. ¿No es esta de las madres que se convierten en ladronas? No, es una serie. Vale. Sí, es que, vale, no es la que digo. Creo que la que dices es una peli, ¿no? No, es una serie. La que dice Elon creo que es española, ¿puede ser? No, es americana. No, que eres Madres de Lampa también. No, esta es Madres Trabajadoras. Vale. Pues me la apunto, va. ¿Y de qué va? ¿Y esa en qué plataforma está? En Netflix. Ah, bueno, por internet, vale. Pues 3 temporadas tiene ya. Es un grupo de mujeres que se conocen porque todas han tenido a una criatura a la vez. Y están yendo a las clases estas de posparto. Bueno, están yendo a unas clases que inicialmente parecen de posparto, pero el posparto a ellas yo creo que se les alarga. No sé cuánto deben de durar estas clases, pero a ellas se les ha alargado 3 temporadas. Y supongo que harán más, vendrán más temporadas después. Y bueno, pues cada una es de una leche. Algunas se conocían entre ellas, otras no. Y es que es muy divertido. Bueno, a mí me ha funcionado muchísimo. Lo que os digo, o sea, de carcajadas yo sola aquí en casa. Bueno, pues queda apuntada. ¿Y algo más? Sí, yo tengo aparte una. Sí, hoy, perdona. Sí, estoy viendo otra que seguro que o la habéis visto o habéis escuchado hablar de ella, que se llama El hombre en el castillo. La de que habían ganado los nazis. Exacto, es un poco la historia, cómo se desarrollaría si hubiesen ganado los nazis. Y bueno, bien, está bien. Me quedo con Madres Trabajadoras, pero está bien, está bien. Yo la que decía era, se llama Good Girls y es un, bueno, es entretenida, es así de humor y está bien. Para pasar el rato son capítulos muy cortos y no sé si hay 3 temporadas. Good Girls. Ah, pues me la apunto. Si quieres ver algo, aquello para pasar el rato que no te va a decir, pero bueno, que entretiene, sí. Y eso está bien. Ahora más que nunca, pasar el rato. De las series que has dicho tú, Lon, la de Shameless, hay versión inglesa, que es la original. No, pero es americana, ¿no? Sí, pero la original era inglesa. Ah, yo he visto de la hecho, americana, porque pasa en creo, Chicago. Creo que es más cruda todavía. Es un poquito más cruda. Está bien. Está entretenida. Y me parece que tiene como 6 temporadas o algo así, 6 o 7. Voy por la me parece que van por la novena o décima. La estadounidense. Ya, pues cómo les tiran el chicle, ¿eh? Hombre. Bueno, Lon. Ay, perdón. Eustaquio Smith. Tengo, bueno, tío, una película, me cojo el DeLorean otra vez y me voy al año 1954. Sí, bueno, no sé, esta. Es una película, es una crítica muy dura al periodismo, al sensacionalismo y al alargar la noticia por encima del, o sea, por primar los intereses mediáticos y económicos por encima de la vida humana. Dime. ¿Puede ser Ciudadano Kane? No. Es El Gran Carnaval. Es una película de Billy Wilder y protagonizada por Kirk Douglas, y habla de eso, pues de un periodista de gran ciudad que va a un pueblo de Nuevo México, donde pues de mala muerte, por hablar mal y pronto, y bueno, y se encuentra con un hombre que se ha quedado atrapado en una mina, y en vez de poner medios para sacarlo, el tío lo que le decide es estirar este chicle, y alrededor de esto se va formando el Gran Carnaval, al que hace alusión, o sea, un negocio de la hostia. Y eso en cuanto a pelis. Dos series, ya acabo de dramas, paso a la comedia, y aquí tiro de dos series británicas. Una es Fleabag, es una serie protagonizada por y guionizada por Phoebe Waller-Bridge, una actriz que está hecha a medida de ella, está de puta madre ella en la peli, la serie está muy bien, juega mucho con el interactuar con el público, con mirar a cámara, y tiene un montaje que es brutal, y aparte que tiene unos puntos cómicos que son muy originales. Hay dos temporadas, está cerrada, 6 capítulos cada temporada y media hora cada capítulo, no tiene más. Yo vi el primero y no me funcionó, no sé si es que me la puse en la época que me dormía con todo, pero no me funcionó. Eso de hablar de repente hacia la cámara, no, digo, esto yo no me estaba gustando, no me estaba gustando. Pero bueno, que se ha llevado premios, o sea, no sé si los Globos de Oro, los Oscars, no sé si... Sí, me parece que sí. Y la otra serie, bueno, es Sex Education. Es la vida de un chaval en un instituto y su madre es una educadora sexual. Tía, y ya se la ha empezado y no... Bueno, son, de momento van 2 temporadas, 8 capítulos me parece que son, y duran unos 50 minutos cada capítulo. A mí las dos me han sorprendido bastante. Y por último, paso a una recomendación, si quitándonos de la pantalla, del móvil, del ordenador, de la tele, voy a pasar a recomendar un libro que es este que tengo aquí. A ver si lo veis, bueno, se verá al revés. Que es un libro que a mí que me ha ido acompañando durante años de años. Lo he leído, bueno, lo he leído dos veces, creo que han sido, y es un libro con un humor bastante absurdo y que tiene una historia bastante curiosa detrás. El libro no es otro que La conjura de los necios, que, bueno, no es un libro tampoco desconocido para nada, pero para mí es un libro que no sé, que siempre me ha vuelto a sorprender al encontrarme siempre en otro momento. Está escrito por John Kennedy Toole, solo tiene esta novela y una anterior, que la tuvo que mover su madre porque él, deprimido porque creía que no tenía talento y porque ya tenía un carácter depresivo, pues decidió tomarlas de Villadiego por el suicidio. Y así, pero bueno, el libro, ya os digo, es totalmente recomendable. 100%, ya lo conoceréis, seguro, la mayoría, pero bueno, es algo que me ha acompañado durante el tiempo. Y esta es mi mierda, nuevamente. Y acabo, que me ha venido a la cabeza, que ya lo he comentado una vez, a los oyentes, si quieren algo de humor así y tal, El método Kominsky, que sale Michael Douglas y no sé quién más, cómo se llama el otro protagonista, está muy bien. Es una serie de humor un poco negro, y para estos días, bueno, está guay. Son capítulos cortitos, te puedes ver en un flip. Y está muy guay, creo que son 4 temporadas, o 2 o 3, ahora no caigo. O una. Creo que hay 3 mínimo llevan, ¿eh? Creo que hay 3. 3. Sí, no, está guay. Es de la gente que hizo Big Bang Theory. Los creadores. Bueno, pues hasta aquí las recomendaciones de la semana. Muchísimas. Ya tenéis faena, ¿eh? Bueno, la gente tiene tiempo, ¿eh? Será por tiempo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Hay agenda? ¿No hay agenda? Sí, que hay agenda. Una agenda un poco rara. Un momento, que ¿habéis escuchado el programa de la semana de hace 2 semanas? ¿Del último programa? Sí. Claro. En directo. No, hombre, en directo. ¿No lo has vuelto a escuchar? Sí, lo he vuelto a escuchar. Pues que las clavábamos en algunas cosas, que íbamos diciendo, se va a cancelar, y se canceló todo, ¿eh? Se canceló todo. Diccionarios. Porque aparte cuando lo decíamos un poco de coña, pero no éramos conscientes de lo que iba a venir. O sea, nadie se esperaba que iba a ser esto tan caótico. Pasó todo lo peor que podía pasar, pasó. O sea, fue todo mucho peor de lo que nos esperábamos. Bueno, pues te pongo la sintonía de la agenda entonces. Póngela. Mañana toca Wallace. Ya, pues esta semana, pues yo qué sé, no hay eventos en Santa Coloma, evidentemente está todo suspendido y como este programa todos los elementos son en streaming. Ahora se ha puesto de moda y claro, como son en streaming no tienen por qué ser en Santa Coloma, puede ser de cualquier lado. Tenemos los cuarentena principales, que son del 28 al 29 de marzo, que lo emiten por la página de Facebook de Garrido Rock. Y hay un montón de actuaciones de artistas. Y luego, como no, han montado un festival en el cine Santa Coloma de Gramanet, el 27, el 28, el 29 de marzo. Con dos escenarios, rollo el Rosé, se ha explicado un poquito. El primer escenario está en Instagram y el segundo escenario está en Facebook. En la página de Santaco Fest colgarán el enlace que te llevará a cada uno de los dos escenarios. En la página también podrás encontrar los horarios de cada uno de los músicos o de los grupos que actúen. Y hay un montón de grupos. Hay Carla Salvador, La Miriam, el José Lozano, Javi Jareño, como no. El Sombrero de Iván, de Pájaros Mojados, El Argonauta, Mar Fontana, Enemigos del Ajeno, Jan de la Plaga, Pirata Room Versions, Laura Jareño, Valentín Wallace, como no. La Preve, el Tony y el Paco, José Luis Lavera, bueno, toda la peña que te puedes encontrar en los bares de Santa Coloma, pues van a hacer un stream durante 4 días. Es peña en su casa, en el recibidor, tocando la guitarra y cantando. José Luis Lavera, lo has nombrado, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. Está dando un concierto cada día a las 8 son los aplausos, ¿no? Pues a las 8:15. Salen él y su moza a su terraza y hacen un conciertillo, no sé cuánto rato dura, pero al final han creado un buen rollazo entre los vecinos, que la peña les pasa cartas por debajo de la puerta con peticiones de canciones. Entonces, ellos, si no se saben la canción, se la curran durante el día y cuando llegan las 8:00, pues a tocar la canción que les han pedido. Y así cada día. Y el otro día, cuando hubo una cosa que me hizo bastante gracia, que fue cuando anunció el gobierno que iba a hacer 15 días más de confinamiento, pues el pavo hizo una publicación ahí como que le habían renovado el contrato 15 días más. Y nada, me pareció ahí como curioso y gracioso. O sea, los artistas en lo suyo. Ayer estuve viendo el concierto de Mateólica, uno de nuestros invitados. Seguro que no nos sigue escuchando, pero si nos escucha, un saludo. Y ahora, o sea, Metallica ofrecerá conciertos por su canal de YouTube. O sea, los lunes y los jueves, creo. Lo que pasa es que es a la 1 de la mañana hora española, pero o sea, todos los grupos están montando conciertos por streaming. O sea, esto es lo que hay. Nos estamos tomando las birras por streaming, estamos grabando los programas por streaming, los conciertos se dan por streaming. Aprendiendo a vivir por streaming. El submundo en el siglo XXI. O sea, cágate el oído. Y para acabar, hay una serie de coronavídeos en el YouTube que lo hace la compañía Alterrat del Buenafuente, que básicamente son videollamadas, igual que estamos nosotros ahora, de gente hablando sobre el tema. Y ya está, habrá 40.000 cosas más, pero me quedo con esto. O sea, que tenéis para entreteneros. Bueno, pues hasta aquí la agenda LON. Ha sido... Esta seguro que no se suspende. Esto... Igual cambia... No, además, el Santaco Fest, cada día te metes en el Facebook confirmado fulanito. Y yo pensando, ¿pero dónde sale tanta gente que toque la guitarra en Santa Coloma? Esto es cualquier, esto, oye, que me apunto, claro, y toca la guitarra y ya está, porque sí, pues, o sea, no he nombrado todos los que hay, pero hay por lo menos, yo que sé, 30 artistas, entre los días, muchos sí, otros no tanto. No, artistas son todos. Unos bueno, pero nosotros. Pero yo me podría apuntar también, porque así por streaming puedo hacer trampas, ¿no? Yo no sé tocar ningún instrumento, pero yo me pongo como que lo estoy tocando yo y me pongo ahí unos altavoces de fondo y cuela. Sí. Ah, no, pues de hecho, el cartel. Algún coleguilla en algún grupo se ha puesto a tocar la guitarra que la tenía abandonada hace no sé cuántos años con los niños y la peña, venga, pues va, mañana tócate otra. Me he currado esta y fatal de la muerte, pero bueno. Tienes tiempo, la gente te lo agradece. Joder, ¿quién no ha hecho gimnasia delante de la pantalla del ordenador estos días? Pero básicamente porque el otro día subiendo la compra me jodí la espalda. También te lo digo. Yo hablando otra vez de los aplausos, que ya mismo son, porque estamos grabando y son las 8 menos 20 ya casi. Ayer ya no salí porque, bueno, aparte estábamos en otra videoconferencia y nos pilló en medio, pero me empieza a cansar. Y no por no agradecer a los sanitarios, que por supuesto que sí, pero o sea, es como sí, otra vez, dejadme en paz un rato. Y aquí en lo que se monta es bastante, bueno, yo tengo vistas desde aquí, desde el fondo, con el barrio colindante de Badalona. Y nos hacemos señales de linternas. Es a lo que llego. Me aplaudo, unas cuantas señales de linterna, y luego cuando acaba justo los aplausos, cuando empiezan a decaer, tengo enfrente unos vecinos que solo ponen una canción y lo agradezco, porque aquí más o menos se respeta eso y está guay. Que solo ponen una canción. La canción, la gente empezaron muy bien, están decayendo bastante, aunque sea solo una canción, porque ahora ya ha sonado La Macarena, ha sonado Resistiré y estas mierdas, y además bajan la música en los estribillos para que la gente cante, pero claro, cantan como nosotros haciendo la intro de Buenas, Buenas, Buenas. Lo que tienes que estar sufriendo, entonces. Total que... acabo cerrando la ventana y aplaude y venga, hasta luego, ya está. Suerte que solo ponen una. Sí, bueno, a la gente, yo qué sé, a mí me cabré un poco porque, son héroes, sí, bueno, son héroes, son unos trabajadores que están pringando un montón. Héroes en el sentido, o sea, no tienes que aplaudir porque sean héroes. Lo que hay detrás es que son héroes porque las están pasando putas por falta de medios. Es un poco... Y a mí me toca un poco los huevos que ahora todo el mundo... les aplaude, pero luego no se acuerdan a la hora de votar a quien votan, porque seguro que muchos de los que aplauden son los neoliberales estos que lo quieren privatizar todo. No sé, es un poco que ahora somos todos super guays, somos todos de los médicos, pero joder, macho, igual estamos así por culpa vuestra, cabrones. ¿No pensáis que esto de verdad puede abrir el melón de que de una vez por todas se firme un pacto para que no se toque la sanidad? ¿Qué va? No. Depende del tiempo que pase entre que esto pase y lleguen las elecciones, yo creo. ¿Vosotros sabéis a qué velocidad la gente... Porque con el micro, que nos distraigan malas. Por el medio. ¿El que perdona? Que la gente se olvida muy rápido de las cosas malas y de por qué han sido malas. Pero esto está siendo heavy, ¿eh? Que, bueno, no sé, en nuestros años esto no se había vivido ni una sola vez, nada que se le pareciese. Sí, pero si la gente que ha provocado en cierta manera esto con sus políticas reconociera el equívoco, pues diría, pues igual sí, porque lo primero para solucionar un problema es reconocer que te has equivocado, pero de hecho lo niegan, o sea que... ¿Qué quieres que te diga? El PP está diciendo que ellos no han recortado la sanidad en Madrid. Y es mentira. O sea, si ya no reconoces que tú has sido uno de los culpables, difícilmente cuando acabe todo esto, que la gente se olvida, lo van a recortar. Al final da igual lo que digan. Si al final lo que hay que saber es que el 60% de la sanidad está en manos privadas y el 40% no. Es decir, se ha privatizado. Eso es evidente y está claro. Da igual lo que digan. Pero la gente se cree lo que dicen los políticos. Ese es el problema. Yo creo que más... Más que depende de lo que digan estos, depende de lo que haga la mano o dónde se posicione cuando tire la papeleta en la boca. Por eso te digo. Yo siento ser el pesimista, pero esto no va a traer nada bueno. O sea, de aquí, no sé de lo que va a salir. No tengo ni idea, pero no va a salir nada bueno. Y el que la gente tome conciencia de proteger la sanidad pública, yo creo que incluso al revés. Nada. O sea, no van a dar una hostia que va a ser bestial. O sea, ¿Cuántas veces se ha hablado que había que llegar a un pacto por la educación? Porque había modelos que no han funcionado. Y nunca se ha llegado. Cada uno hace su modelo y la gente se olvida de eso. Es que claro, lo que pasa... Ya, lo que pasa que es que ahora se está muriendo un montón de gente. Y ahora, tengas pasta o no tengas pasta, estás encerrado en tu casa porque puedes contagiar o te pueden contagiar. Entonces, que al final el tema de la sanidad... Claro que si tienes pasta la tienes asegurada, por supuesto. Pero que te estás relacionando con gente que no tiene un duro y le tienes que garantizar una sanidad porque si no te la va a pegar. Quiero decir... que puede que dé un vuelco, que puede que haya una forma diferente de pensar. Ojalá. Estamos hablando de contagio, que el dinero no detiene un contagio. Pero yo creo que no, porque se está centrando más en la mala gestión que está haciendo el gobierno que en las causas, o sea, en el problema que hay en la sanidad. Por lo tanto, la gente, ¿qué va a hacer? Castigar a quien está gestionando esto ahora. ¿Y a quién van a votar? A los que han privatizado la sanidad. Y si no, ya verás. Es que la gente es así, ¿eh? Si dominas el debate público, aunque sea mentira, la gente te sigue como borrego. Bueno, y hasta aquí el análisis político. No, bueno, antes has nombrado las privatizaciones que habían en Madrid y en la sanidad, sobre todo. Por parte del PP, pero aquí en Cataluña lo ha hecho bien. Convergencia, o sea, el gasto por habitante, por comunidades, creo que tenemos, o sea, el gasto que se va a la privada y el gasto que se va a la pública, creo que Cataluña es de las que más aportan a la privada, o sea, no será la primera, pero son de las más altas también. Lo digo porque se va a seguir votando a gentuza como CiU. O la marca que saquen luego. Y el otro día estuve escuchando que el ratio de médicos cada 100.000 habitantes en Cataluña eran 8 o 9, y después de la crisis y todo el rollo siguen siendo 8 o 9. Cuando, por ejemplo, en Alemania son 24. O sea, claro, luego pasa lo que pasa. Y yo creo que eso la gente eso no lo... Yo es que tengo muy poca esperanza en la raza humana, tío, de verdad. Si aplauden a los policías cuando le están pegando la paliza a un viejo porque ha sacado al perro, ¿qué vas a esperar de esa gente? No sé. Sí. Ya, bueno. Lo que pasa es que también te puedes quedar con el subnormal que aplaude o con el subnormal que hace no sé qué, en vez de quedarte con lo que hace la mayoría. Que al final también muchas veces nos quedamos con la anécdota y ahí metemos a todo el mundo. No sé. Yo estoy bastante decepcionada con el ser humano, pero yo qué sé, igual reaccionamos con algo, tío. ¿Tú te lees los mensajes de los grupos de Facebook de Santa Coloma? No. Pues sí, me salía. No puedo. Pues es del rollo este. Que los viejos están dando vueltas, que sí, que pueden tener razón y tal vez, pero es todo el rato eso, que no desinfectan las calles, que no sé qué, que... Mira, el otro día, hoy he leído en Twitter, una tía que le preguntaba a la Parlón si ya había avisado al ejército para que ayudara a esta droga, y yo, venga, no me jodas, tío. Esperanza en la raza humana ninguna. De todas formas, los grupos de Facebook tampoco. Si cuando no hay tanta paranoia, la gente la provoca, ahora que la hay, la gasolina corre más rápido, ¿sabes? Toda esa mierda del ventilador. Bueno, ojalá me equivoque. Por eso no te digo que no sea, pero por eso me salí, que prefiero, ¿sabes? hacer por otro camino, a título personal. Yo de vez en meto alguna puya y te divierte un poco. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. Sí, no, hostia, pero no más con tiempo, ¿no? ¿Este o qué? No sé, ya tengo que recortar mucho, ya lo sabéis. La intro de 10 minutos que hemos hecho no va a funcionar. No, tienes que reducirla a 7. Pues nada, un saludo a toda la pilla que está confinada en casa, al cuñado de izquierda y al cuentapenas. Y a toda esta gente que está ahí en los hospitales luchando por sin medios casi también. Sí, y a todos los enfermitos y enfermitas, un besazo. Enfermeros y enfermeras. Y bueno, y enfermitos y enfermitas también, sí. Y a los conductores de autobús, a los reparadores. A lo de la Tuscal, que lo están pasando muy mal, que son unos héroes. A los reparadores. A los niños. A los reparadores de supermercado, a los cajeros y cajeras. A los de Globo. A la policía, ¿no? Y a los perros explotados. Los perros explotados. Los perros que han duplicado su tamaño en músculo. Pobrecillos, tío, qué pena. Y se te da un laxante para que caben más. En el pienso. Pues nada, Nel. Que nos vemos. Nos vemos en el siguiente. Bueno, el siguiente seguro que es así. Seguro. Sí, yo creo que terminamos la temporada así. Bueno, a ver si la gente que tiene más tiempo nos escucha un poquillo más, cabrones. Bueno, podemos ir hablando, pero que si os apetece, y como no tenemos las vidas muy ocupadas, que igual el siguiente lo podemos hacer a la semana en vez de dejar pasar 15 días. Vale. Sí, pues sí. Sí, sí, porque seguro que el tema ya habrá cambiado, habrá un montón de cosas que contar, sí, sí. Ya verás cómo los vecinos de Gaza han cambiado el repertorio. Ya verás, sí, sí. Cómo bueno, tiene estado de emergencia, estamos en estado de excepción. Ya verás, ya. Seguro. O de decepción. De decepción. Bueno, intentaremos que para el próximo programa traer a uno de... Bueno, tenemos una pequeña lista de gente para traer y entrevistarlo, y intentaremos que el próximo, si queréis la semana que viene, que se añada una ventanita más aquí. Venga. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Se tendré que estirar la pantalla del móvil. Pero... Pues nada, ahora sí, lo dejamos ya. Venga, va. Muy bien. Besico. Vale, pues. Adeu. Adeu. Adeu.